Bueno, agradeceros a los dos últimos entrevistados y entrevistadores, las dos cosas al mismo tiempo, las entrevistas realizadas y los recuerdos compartidos con todos nosotros. Y antes de irnos, quería lanzar como una última pregunta a todo el grupo. Uno de los ejes o una de las cosas que se ponen en común, ¿no? Que están en común en este taller, es Lavapiés. Y los recuerdos y las memorias que me evoca. Entonces, me gustaría que me dijerais qué elementos de estas entrevistas, de estos recuerdos compartidos, para vosotras tiene que ver con Lavapiés, ¿no? Aunque la foto sea en Senegal. Bueno, la diversidad cultural que hay y la calidez humana. Dans cet atelier, on parle toujours de Lavapiés. Lavapiés. C'est les mémoires de ce quartier. Et avec ce que vous avez parlé aujourd'hui, qu'est-ce que tu peux dire que a quelque chose à faire avec Lavapiés? Est-ce qu'il y a, par exemple, elle a dit, la multiculturalité de Lavapiés, parce que ta photo était de Sénégal, mais le mémoire de Sénégal, c'est aussi une part importante de Lavapiés, n'est-ce pas? Si. Et est-ce que tu veux dire quelque chose de Lavapiés que t'as rappelé cette photo ou ce que vous avez parlé? Oh, ok, Lavapiés. Oui, parce que Lavapiés, on doit vivre tranquillement dans la société. Parce que nous, on vient ici, on fait notre culture ici. D'accord. Moi, je fais le tocard, le percussionniste, et beaucoup de choses là. On doit vivre en paix, tranquille. Oui. Et dice que la photo del barco, que era mucha tranquilidad y mucha calma, también le recuerda a Lavapiés porque se vive en paz. Y con mucha tranquilidad, que él hace su música y cada uno tiene su cultura dentro del barrio y la puede vivir en paz y con tranquilidad, ¿no? Sí, claro. ¿Y el aje para ti? ¿Puede ser de tu foto? ¿Puede ser de algo que has escuchado en las otras entrevistas? Bueno, gracias Sandra por hacer una cosa pregunta. Yo vivo aquí casi más de 13 años, estoy aquí en Lavapiés, yo estoy enamorado de Lavapiés. Bueno, pero también gracias por el taller de memoria. Está bastante gente, ha conocido, es un barrio como muy diferente. Tiene una integración por amor y una ventana abierta por las de amistad. Eso me ha agradecido y sufriendo mucho para vivir en Lavapiés. Es una arma de la gente, de los de corazón de Lavapiés. Eso es mi opinión, porque aquí vive, verdad, tiene vivir distinto los países de su cultura. Cuando haces cada uno con su cultura, respeto y también haciendo las cosas, trabajando, es un barrio muy multicultural. Es una, hacer la fuerza a toda la gente. Yo estoy encantado de ese barrio. Me he enamorado de vivir de aquí. Venga, Isabel, cuéntanos tú. ¿Qué te ha hecho recordar Lavapiés en las entrevistas que has escuchado? A mí, los recuerdos que me han venido, gracias a vosotras, lo cual agradezco, me han hecho retroceder a mi historia, a mi juventud, a la juventud de mis hijos. Pero aquí lo que sí quiero dejar claro es una cosa. Mi agradecimiento a todas las personas que habéis venido de fuera, lo bien que habláis de Lavapiés. Eso para mí es mejor que toda mi historia que me haya podido pasar. Por lo tanto, os lo agradezco. Los que habéis vivido, los que no lo vivís y los que habéis venido de fuera. Gracias a todos. De verdad, también. Constanza, ¿qué recuerdos te han venido de Lavapiés al escuchar las entrevistas del otro? ¿Qué cosas te han hecho recordarlo? A mí, esencialmente, en la entrevista me ha hecho recordar cuando llegué por primera vez a territorio doméstico aquí en la calle de Embajadores, y fue un aliciente para, como un liberarme de lo encerrada que me sentía. Pues ahí me dieron una puerta para salir a Lavapiés, o sea, es salir a la diversidad y a un montón de propuestas que hay aquí que que a veces no sé ni a cuál ir, me gusta un montón y eso es lo que me dejó la entrevista, es acordarme de la diversidad, de todas las redes que se tejen aquí, de esas redes que nos hacen ser uno en la diversidad. Redes que se quedan impregnadas en nuestras vidas, como la arena se quedaba pegada en los pies descalzos de la foto de Iva. Nos queda David. Hola, a mí sí, a mí también me ha recordado a cuando yo llegué a Lavapiés, no hace tanto tiempo, pero fue hace unos cuatro años, y que también, bueno, pues para mí también fue un... Pues fue, yo aterricé en Lavapiés cuando vine a Madrid y, bueno, pues empecé a involucrarme un poco después en la vida del barrio, sobre todo pues a través de mis vecinas, que son, ¿no?, muy activas, o sea, que, bueno, las que eran mis vecinas, que son muy activas socialmente, y, bueno, sí, sobre todo me he acordado de eso. Me ha gustado mucho escuchar, ¿no?, las diferentes historias que se entretejen, ¿no?, de diferentes lugares, y, bueno, pues me ha parecido también muy conmovedor cuando, ¿no?, ha recordado, ¿no?, Isabel ha recordado su vida aquí también, ¿no?, y esa capa, ¿no?, también de personas que llevan viviendo ya mucho tiempo en el barrio, porque, pues sí, siempre cuando tiendo a pensar en Lavapiés tiendo a pensar en muchas culturas que vienen de fuera, pero también me ha parecido conmovedor, ¿no?, esa parte y esos recuerdos, ¿no?, de los que ha hablado ella. Muy bien, pues cerramos aquí esta parte de la sesión. Seguimos mañana a la misma hora, 5 de la tarde, en Radio ELA, Radio Comunitaria del Barrio de Lavapiés.